mater. Por más que recen, no creo que nos empaten en parte. Por culpa nuestra cambió la visión, hicimos arte. Hoy todos tienen su canción. Empezaron el martes, otro capricho les dio. Cuando sepan lo que hacen, la música los dejó. Mami, dame lo que quieras, que no quiero la razón. Saca tu sazón, vuélveme canzón. Llévame a las nubes, sigue la luz hasta el final del túnel. Y cuando salga el sol, pa' la casa nube. Dijo, vámonos pa'l monte donde nos llegue la señal, donde me pierda. Solo falta la leña. Dame un momento, mami, apaga el celular. Prende uno y a volar entre tus piernas. Vámonos pa'l monte donde nos llegue la señal, donde me pierda. Solo falta la leña. Dame un momento, mami, apaga el celular. Prende uno y a volar. Froto las manos como la mosca que mira el plato. Tengo en las calles el respeto, lo contrario el facto. Bajo efectos por defecto, escándalo pa'l viato. Ya los vi con cuentas gordas, con los ojos rotos. Hey, todos los shows, los bros y los blowjobs en slow-mo fueron por hacer flows. Lo que piense de mí, me importa lo mismo que un Grammy. Si no llevo a Tommy, igual brillo, mami. Seamos roomies. Santa Marimba, llena de gracia, gracias. Falta de amnesia, metido en la salsa. Con el hambre suficiente pa' saber que no se negocia. Dijo, vámonos pa'l monte donde nos llegue la señal, donde me pierda. Solo falta la leña. Dame un momento, mami, apaga el celular. Prende uno y a volar entre tus piernas. Vámonos pa'l monte donde nos llegue la señal, donde me pierda. Solo falta la leña. Dame un momento, mami, apaga el celular. Prende uno y a volar. Mami, me siento como un hijo de puta, ya no paro para orar. Ojitos escarlata, el humo me hace llorar. Baby, si llaman, no contestes que no quiero hablar. Estoy fumando, dando vueltas al mismo lugar. Voy inventando lo que sea pa' acabar con la prisión que encapsula allá afuera, pa' llenarlo de ilusión con la mierda que desean, pa' comprar felicidad cuando falten las monedas. Me mata, corazón de lata, la vida golpea de frente con una culata y desata sangre por la plata, por la calma y guerra, si siento que me la arrebatan. Las flacas, las motos sin placa, vengo de la esquina en que jugaban y guardaban las pacas. Las ratas se dañan las ñatas, la escuela, las valijas y los niños más rapas. Las flacas, las motos sin placa, vengo de la esquina en que jugaban y guardaban las pacas. Las ratas se dañan las ñatas, la escuela, las valijas y los niños más rapas.